en México. 18 personas comunicadoras terminaron su capacitación en el Diplomado en Comunicaciones y Radiodifusión Comunitaria en Oaxaca, organizada por el Tequio Comunitario. A continuación, la nota de Vladimir Contreras, de la red de comunicadores Boca de Polen. Con una ceremonia de graduación y entrega de reconocimientos, la cual se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca el pasado 17 de marzo, 18 comunicadoras y comunicadores de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Michoacán y Chihuahua terminaron su capacitación en el segundo diplomado en telecomunicaciones y radiodifusión comunitaria para promotoras y promotores técnicos indígenas, organizado por el Tequio Comunitario. De acuerdo con los organizadores, el diplomado fue realizado con el propósito de formar personas técnicas que puedan ser apoyos fundamentales en los procesos de telecomunicaciones y radiodifusión comunitaria que se desarrollan en México. Por la radio comunitaria La Patrona, Rubí Jazmín Paz Aparicio, de la región Mixteca Triqui, comparte su experiencia de capacitación. Y desde el primer módulo para mí fue muy interesante, aprendí cosas que yo no sabía y que yo no sabía cómo hacerlos, pero que sabía que existía y que nos hacía falta en nuestro medio. Tequio ha cumplido y ha rebasado muchas de las expectativas con las cuales nosotros venimos. Seguimos en ese mismo sueño que nos trajo hasta acá y también nos ha abierto la posibilidad de tener otros sueños para poder llevar y hacer cumplir esos objetivos que tenemos como medio radiofónico. Para mí me voy satisfecha, muy contenta de haber pertenecido a la segunda generación de Tequio Comunitario. Por la radio Hembog y la colectiva de mujeres radialistas, Lilia Pérez Díaz, de la región Ayuk, hace mención de los contenidos de la formación. Fueron varias temáticas en el diplomado, una parte de software libre, otra parte de electricidad, otra parte de el manejo de las tecnologías de la información en telefonía comunitaria, también una parte del tema legal en esto de las telecomunicaciones. Entonces todo esto pues me llevo esta formación y esto nos va a servir en el proyecto, aportando los conocimientos y aplicándolos en nuestro espacio de participación y sobre todo como mujeres. O sea, yo como mujer he querido participar en este diplomado porque siento que es algo que no hemos podido realizar hasta el momento, involucrarnos en las cuestiones técnicas del espacio de comunicación donde estamos participando. Miguel Cárdenas comparte cómo el diplomado ha fortalecido espacios de comunicación en las comunidades rarámuris de la Sierra Tarahumara. Nos han servido mucho para darnos luces hacia dónde queremos caminar y cómo y por qué. Sobre todo porque en la Sierra Tarahumara la lejanía y la dispersión de las comunidades rarámuri ha como ayudado a que las comunidades lleven a cabo sus toma de decisiones, muchas veces desinformados frente a proyectos extractivistas, turismo, cuestiones forestales, frente al ejido que muchas veces es mestizo. Entonces, mediante herramientas y mecanismos de comunicación que hemos visto en el diplomado, pensamos que podemos aportar posibilidades para que se fortalezca esa toma de decisiones colectivas con mejor información. El diplomado fue posible gracias a la participación de 3 organizaciones sociales e instituciones educativas unidas en Tequio Comunitario. Tuvo una duración de 114 horas lectivas durante 6 módulos de octubre de 2018 a marzo de 2019. Y contó con la participación de instructores de México, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.